Arañas de Marte. Buenas noches, seres arácnidos y anacrónicos. Y anacrónicos, como nosotros. Nos habían retado, nos habían dicho que no éramos capaces, que no lo íbamos a hacer, pero es que no nos conocían. Bueno, somos. Así que os vamos a endiñar así de primer plato de nuestro programa de hoy, un temazo de Pink Floyd de 23 minutos. Así, sin calentar ni nada. Toma. ¡Hala! Y si algunas y algunos aguantáis el reto, todavía nos quedan algunas cosas más por contar. Entre otras, peticiones, noticias, una despedida... Así de doble, estas, doble despedida. Nos despedimos de BB King. Y esperemos que os guste. Ay. 97 Irratia. Rock, prog, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. Ya sabéis que cuando aparece esta sintonía es porque os vamos a poner algo de rock progresivo. Poneos a temblar. Que tampoco ponemos tanto, no. Menos de lo que yo quisiera. Me autocensuro, pero bueno. Hoy os vamos a poner un... Pero hoy nos vamos a desquitar. No, nos vamos a desquitar porque... que te cagas. Nos dijeron que no éramos capaces de hacer algo así y sí somos. Entonces nos vamos a desquitar, os vamos a poner un tema de Pink Floyd. Un temazo. Temazo que se llama Echoes, de su disco Medal, del año 1971. Medal, que fue el disco de consagración de los nuevos Pink Floyd, después de haber estado unos años ahí dando tumbos después de que Syd Barrett les dejara. Y que tiene una canción que ocupa toda la segunda cara. Efectivamente, un tema de 23 minutos y medio, que es este Echoes. Que en un primer momento se llamó The Return of the Son of Nothings, que era como más sinfónico, pero al final lo dejaron en una cosa más cortita. Lo quitaron. Y bueno, pues simplemente que esperamos que lo disfrutéis. Es una canción río. Intentad escucharlo entero, por favor. Merece la pena.

se ha muerto Manuel Molina, el mítico componente de grupos como Smash y de el famosísimo dúo Loli Manuel, que además venía precisamente esta semana a tocar a Bilbao, a la sala de Beca, el 27 de mayo, con el guitarrista Rafael Riqueni. Otro más que se nos va. Mira tú. Conciertos del 28 de mayo. Hay dos en el Anchoquia, uno a las 8:30 con Seyurte, en una de las salas, y luego en la sala principal a las 9:30, la Fundación Tony Manero con Macala Jazz Funk Band. Y el 29 de mayo, también en Anchoquia, a las 10 de la noche, The Other Side, a Pink Floyd Experience. A tope con los porros. Y el 29 de mayo, en la sala Esquena, toca Bilillo con los suyos y con la Chusta de Morta, un concierto que venimos anunciando desde las últimas semanas y que además con Bilillo estuvimos hablando aquí hace cosa de dos o tres semanas, y también con su productor y mano derecha, Edu Basterra. Digamos que es el concierto recomendado. Sí, el concierto sponsorizado por el mes de mayo. En el mes de mayo. Y volviendo también a temas que hemos tratado en programas anteriores, una noticia un tanto chusca que nos llega desde Boston, porque Boston ha decidido organizar el Riot Girl Day en honor de Kathleen Hanna, que es la componente de grupos seminales del Riot Girl como Bikini Kill o después de Le Tigre. Pero lo curioso es que se lo ponen en honor a ella como si la pobre se hubiera muerto o algo así, y la verdad es que goza de bastante buena salud. Y no podemos irnos de estas noticias sin recomendar algún disquito nuevo. Por ejemplo, My Morning Jacket saca disco. Godspeed You Black Emperor acaba de sacar también. Y bueno, pues que ahí tenemos dos cosas interesantes. También para fumar porros. La marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy, en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra. Dale escaña, que se me ha ido la mano. Incluso meter escaña. Hay de todo un poco. Hoy en nuestro meter escaña vamos a irnos con Ciudad Jardín, que sabéis que es otro de esos grupos por el que sentimos... Súper cañero. Especial debilidad. Y vamos a poner el tema Miente, de su disco Ombligo Secreto, el último disco de estudio que sacaron en el año 1995. Y bueno... Cuéntanos, claro, es que esto, la noticia. Esto tiene truco, digamos, bueno, truco. Tiene una noticia o una cuestión importante así con él, con ella, con la canción. Y es que nos sirve un poquito de anticipo a una entrevista que vamos a hacer en breve al alma mater, a uno de los alma mater de Ciudad Jardín, que es Rodrigo Lorenzo. No. Que lo vamos a tener con nosotros. Me lo puedo ni de creer. Pues porque ya hemos contactado con él y nos ha dicho que sí, que le encantaría hablar con nosotros de Ciudad Jardín, de lo que pasó, etcétera. Y de lo que no pasó, sobre todo, supongo. Efectivamente. La verdad es que vamos a completar, como sigamos así, vamos a acabar hablando con todos nuestros héroes. Yo estoy preparando ya un mail en inglés para hablar con Steve Hogarth, el Dios cantante de Marillion. Tú sabes que soy capaz de hacerlo, claro. Temblar. Pues tú eres consciente, ¿no? Sí, sí, vale. Por supuesto. Bueno, pues os ponemos Miente, es un tema con aires funk, un tema dedicado a todos esos personajes ávidos de poder, acosadores y llenos de mediocridad que asolan este país. Fascistas. So Vámonos con nuestras peticiones. Vamos a empezar con una de nuestro queridísimo Fernando Altamira. Pues sí, Fernando, que nos pide una canción que se llama Pan y Rosas, Bread and Roses. Fernando, que va a ser la persona que va a tener por primera vez su segunda petición. O sea, ya es la segunda que hace. ¿Qué me estás diciendo? No, perdón. Miento. Es su primera petición, pero es verdad que en su día le dedicamos una canción. Sí, la verdad es que es el primero al que le hemos dedicado una canción y encima también le incluimos una petición. Bueno, la canción Bread and Roses, que es una canción basada en un discurso que dio Rose Schneiderman en 1912 en relación con la huelga, sobre todo de mujeres, la huelga textil en Massachusetts, conocida como la huelga de Lawrence, y que trajo un montón de avances para los derechos laborales de mujeres y de hombres, de las que luego nos hemos estado beneficiando hasta nuestros días. Os vamos a poner una versión cantada por Joan Baez, que esperamos que os guste. Put your hat on, honey. You can ask Mimi to come and sing Bread and Roses with me. As we go marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, we battle too for men. For they are women's children, and we mother them again. Our life shall not be sweated from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient call for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits new. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler tend that toil where one reposes, but a sharing of life's glories, bread and roses, bread and roses. Roberto, que se define como amante del jazz, nos pide un par de temas de jazz, precisamente, aunque bien diferentes. Por un lado nos pide Cantaloupe Island, de Herbie Hancock, uno de los clásicos. Divertidísima. Claro que sí. Herbie Hancock, que ha tocado todos los palos del jazz. Y que ha tocado con Tu Mani de Abate. Y que si cierto. Te descuidas, ha pasado por todas las formas del piano y los teclados posibles y existentes. Y bueno, este temazo, Cantaloupe Island, lo sacó en su disco Empyrean Isles, de 1964. We'll be right back. ¿Qué más nos ha pedido Robert? Pues mira, nos ha pedido... Veo que te tomas muchas familiaridades con gente que no conocemos. Bueno, bien. Nos ha pedido que pongamos de Saint-Germain, de su disco Tourist del año 2000, el tema La Goutte d'Or. Saint-Germain, que bueno, en realidad se llama Ludovic Navarre, es francés. Y bueno, este es casi como jazz de baile. La verdad es que es un tipo... que empezó a fusionar el acid house y el jazz. La verdad es que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Herbie Hancock, aunque sí que tienen algo que ver, y es que este ha grabado también en el sello Blue Note, como Herbie. A tope, con Saint-Germain. La Goutte d'Or.